Mi nombre es Ricardo de León, soy psicólogo, soy coordinador general de ALUBA, la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, y en este momento estamos tratando de dar una idea de lo que es la alcorexia. La alcorexia es una nueva forma de la patología alimentaria que se ha desarrollado, y en esta nueva forma se combina la bulimia, la anorexia y el alcoholismo. Básicamente consiste en personas que tienen miedo a engordar, de la misma manera que en la bulimia y en la anorexia, pero no están dispuestos a resignar el consumo de alcohol. Por lo tanto, comienzan a saltear ingestas o bien a vomitar después de realizar alguna ingesta para tratar de compensar de esta manera las calorías que se han ganado con la ingesta de alcohol. Esto, por supuesto, se puede tratar, se debe tratar, así como se trata la patología alimentaria en general, tratando también el problema del alcoholismo. Básicamente, primero hay que suprimir la ingesta alcohólica y después trabajar con el tema del alcoholismo, con el tema de la patología alimentaria, perdón. Nosotros acá en ALUBA trabajamos básicamente con grupos de autoayuda coordinados por psicólogos, y trabajamos además en un equipo interdisciplinario con médicos, psiquiatras, psicólogos y médicos nutricionistas.